Pensamientos poéticos desde mi corazón. Maite del Sol, FLM Radio. Creo que es mejor encender una vela que maldecir la oscuridad.